clase dictada por el profesor Jordán Bruno Genta sobre la separación de la verdad en la vida del hombre, diciembre de 1959. Nos dice que ante todo es el ser que trasciende mi pensamiento y al cual mi pensamiento se refiere. Descartes dice, pienso, luego sé que existo, y pone como primera verdad, como la piedra sobre la cual va a edificar todo el edificio del saber, pone la verdad del pensamiento, la realidad del pensamiento, y de un pensamiento encerrado en sí mismo, de un pensamiento que se mueve y que gira en torno a sí mismo. Por eso él es el fundador del idealismo moderno. Y también de él va a derivar la política idealista. Pero a la vez, Descartes, sobre la base del argumento de que Dios no puede engañar al hombre, sostiene la realidad del cuerpo, y del cuerpo entendido como un mecanismo, como un puro mecanismo, como una máquina. El alma toma pensamiento, el cuerpo todo materia. Y desaparece entonces aquí ese sentido del alma humana, del alma inteligente del hombre, que es a la vez principio que anima el cuerpo, que lo forma, que lo organiza, que lo construye desde el principio. Y alma que es a la vez un principio capaz de trascender el límite de la materia y del cuerpo, capaz de una actividad pura, de una actividad separada del cuerpo, cual es la actividad del pensamiento y de la voluntad. Si el hombre es capaz de pensar y capaz de querer, es porque la misma alma que en él es el principio que vivifica, que organiza, que anima su cuerpo, que siente con su cuerpo, que apetece con su cuerpo, es también un principio que en sus actividades más altas, más puras y más propias, trasciende el límite de lo corporal y es capaz de actividades como la actividad de pensar y la actividad de amar, en la cual el alma se manifiesta como si fuese un principio separado e impasible, como ya señaló Aristóteles en el Tratado del Alma. No es que en el hombre haya, en el principio, como dos sustancias separadas y distintas, que luego hay que hacer coincidir de algún modo, sino que el hombre es desde el principio una unidad sustancial, en la cual el cuerpo es un principio subordinado al alma que lo rige y que lo conduce y que lo lleva. Y más todavía, hay en el alma humana, porque es un alma espiritual, esa misma alma que anima el cuerpo, hay en esa alma una capacidad, un poder y un peso que es fuente de unidad superior todavía a la unidad sustancial. Porque el alma, como decía San Bernardo, está más donde ama que donde anima. Está más unida a lo que ama que a ese mismo cuerpo al que está sustancialmente unido. Y la unidad del amor es unidad en la verdad. La unidad en la verdad es una identidad, es una fusión más profunda, más entera, más total, que esa tan entrañable y sustancial cuál es la unidad del alma y del cuerpo. Por eso el hombre, por la verdad que ama, puede inclusive no solamente arriesgar su vida, sino entregarla. Puede vencerse, vencer su cuerpo, sus pasiones, sus temores, sus apetencias, sus deseos, justamente porque su unión, la unión del alma con la verdad, es todavía más profunda, más total, más completa, más plena que la que el alma tiene con su cuerpo. ¿Qué ha ocurrido con la política de los modernos? Que este pensamiento, que se declara autónomo, en el sentido de separado de esa subordinación original al ser que lo trasciende, que ese pensamiento que se ha dejado de medir en el ser, donde está la cifra que Dios ha depositado en cada una de las cosas creadas, ese pensamiento encerrado en sí mismo, ese pensamiento inmanente, subjetivo, que pretende construir el mundo de la verdad desde sí mismo, se constituye en una fábrica de fantasmas, de opiniones, de pseudoconceptos. El pensamiento, el yo pensante, se constituye en un constructor del mundo y en un constructor, en un pretendido constructor de la propia vida. ¿Partiendo de qué? Del ser. De la realidad, no, si la realidad ha quedado separada del pensamiento. El pensamiento se ha dividido del ser. ¿En qué se apoya? En sus propios fantasmas, en sus propias ficciones, en sus propios mitos, en sus propias fábulas, construidas todas esas sin ningún fundamento en esa realidad de la cual el pensamiento ha sido dividido. Piensen ustedes nada más en la idea del contrato social. Esa idea del contrato social tiene los siguientes supuestos. Primero, que el hombre nace libre e igual en derecho a los demás hombres, lo cual es una pura ficción. A pesar que de esa ficción y de esa fábula estamos todos inficionados. El hombre nace libre e igual en derechos. El hombre no nace libre. El hombre es la criatura, entre todas las criaturas de la naturaleza, que nace en la más completa servidumbre, y mucho más servidumbre que la de cualquier alma irracional. Es tan grande la dependencia del hombre, es tan entera, que el cuidado y la solicitud que demanda en la crianza y en la educación no tiene comparación alguna con la de ninguna otra criatura viviente. Además, en cuanto a igualdad en derechos, ¿qué sentido tienen derechos que usted no puede ejercer? ¿Y qué derecho puede ejercer la más indigente, la más necesitada de cuidado y de asistencia entre todas las criaturas? Sería bueno, pero eso es una situación de momento, cuando desarrolle su cuerpo y sus facultades, cuando alcance la madurez o el estado adulto, entonces acusará esa libertad y acusará ese derecho igual o esa exigencia de un derecho igual. Pero todo esto es una confusión si yo digo el hombre, de acuerdo a su naturaleza racional, es una criatura que ha de desplegar en la existencia esa naturaleza racional y manifestarse como un ser pensante y capaz de querer, capaz de decisión, capaz de libertad. Eso lo aceptamos plenamente. Eso lo aceptamos plenamente, siempre que distingamos entre el ser en potencia y el ser en acto. Y siempre que recordemos que esa misma naturaleza racional es también una naturaleza social. De tal manera que el hombre, solamente dentro de las estructuras sociales exigidas por su naturaleza, comenzando por la familia, siguiendo por las distintas corporaciones intermedias y culminando en la patria y en el Estado, en el orden natural, y en la Iglesia, en el orden sobrenatural y espiritual, el hombre puede llegar a realizar a través y con esas, participando de todas esas estructuras, puede llegar a la plenitud de su personalidad y entonces manifestarse, sí, como una criatura libre, libre, que no iguale en derechos. Porque los derechos reales, efectivos, actuales, penden de deberes y exigencias y obligaciones previamente. No es el hombre el que está hecho para la sociedad, sino la sociedad es la que está hecha para el hombre. Eso puede ser verdad si se lo entiende bien. Pero si yo lo digo así, es falso, porque es ambiguo, porque es vago, porque no es lo preciso que debe decir. No es verdad que la sociedad esté para el hombre. La sociedad existe para el fin del hombre. Porque si no, pareciera que yo hablo de la sociedad como un simple medio con respecto al hombre, por ejemplo, con respecto al individuo, su arbitrio, sus pasiones, sus intereses. No. La sociedad existe para la perfección del hombre, para el fin que debe cumplir el hombre en esta vida. Para eso existe la sociedad y existe el Estado y existe la familia. Y el hombre tiene necesidad de todas esas instituciones. De manera que no es el hombre simplemente. Yo tengo que referirme al fin y a la perfección del hombre. Lo mismo que cuando digo la libertad. La libertad que yo le debo reconocer al hombre es la libertad para obrar el bien. Nada más que esa, nada otra. Porque la otra es un principio de servidumbre. La sociedad no existe para cualquier propósito o designio arbitrario que el hombre se proponga, sino para el fin que exige su naturaleza racional y espiritual. De manera que cuando yo escamoteo estas precisiones, cuando yo no digo el Estado está para servir el fin recto del hombre, y digo simplemente está para servir al hombre, ese es un sofisma, eso es una mistificación, eso es un pensamiento abstracto que prescinde de la realidad. Porque la realidad es ese hombre esencial al que nos referíamos. Ese hombre esencial que para poder existir aún en nuestra vida y ser conforme a esa imagen que ha modelado en él Cristo con su redención, el hombre tiene que estar unido a Cristo y vivir en él, y vivir de él y por él. El hombre librado a sí mismo, Eso es la palabra de un cristiano. Y la libertad, cuando yo la nombro así a secas, es una cosa ambigua, monstruosa. Cuando yo no preciso que la libertad solamente se le puede reconocer al hombre como un derecho para el bien, para la justicia, como una opción para el bien, para la justicia y para la verdad, cuando yo no aclaro eso, estoy mintiendo, estoy adulando a la gente, estoy haciendo elucubraciones con un pensamiento dividido del ser, estoy fabulando, estoy produciendo ficciones que han producido las catástrofes y seguirán produciendo más horrendas en la historia de los hombres y de los pueblos. De manera pues que ese idealismo político que habla de un hombre que nace libre, sin pecado original, porque eso ya ni existe ni tiene sentido, sin necesidad por tanto de redención ni de Cristo, y que ese hombre por naturaleza no necesita de la sociedad, sino que él, llegado a un cierto punto por una razón de conveniencia, resuelve constituir por medio de un contrato una sociedad, una vida en común, para poder disfrutar con seguridad de sus bienes. Todo eso es una fábula. Todo eso es una fábula. Es exactamente una fábula como cuando se dice, por ejemplo, que la patria de los argentinos ha nacido por una revolución popular y democrática. Eso es una fábula. Eso es una mentira. Cuando los mismos hombres de mayo, ese puñado de hombres que hizo la revolución, porque era un puñado de dirigentes, habla del pueblo y en nombre del pueblo, es en ese antiguo lenguaje que significa cuando se habla de una familia. No se habla en nombre de una familia, es como decir el nombre expreso de todos y cada uno de los miembros. Habla en nombre de la familia, el jefe de la familia, porque él, que es el principal en ella, tiene razón de principio. Y él es el que representa la familia, él es principalmente la familia. Si yo digo en nombre de la familia solicito tal cosa, lo que estoy diciendo concretamente es en nombre de los padres de familia, digo tal cosa, o reclamo tal cosa. No que se reúne el consejo de familia, los hijos y los padres, y los padres consultan a los hijos la medida que van a tomar. Sencillamente, el jefe resuelve. Resuelve en nombre de la familia. Como un jefe de ejército que resuelve una medida, la resuelve también en nombre de todos. Pero no significa esto en nombre del voto solicitado de una consulta que se ha hecho a todos los subordinados. La decisión la ha tomado él. En nombre de todos, vale por todos. Porque es el jefe. Y cuando el jefe de una ciudad o de una revolución habla en nombre del pueblo o en nombre de la ciudad, no es que él haya recabado el consentimiento o el apoyo, sino simplemente que ha tomado la decisión porque él ha visto que la ciudad, el bien común de la ciudad, lo exigía. Y eso es lo que pasó en la Revolución de Mayo. Ellos sí, todos los cabildantes reunidos el 22 de mayo, en el cabildo abierto del 22 de mayo, y el 24 del 25, aunque son unos pocos los que intervienen, apenas unos 200 en el cabildo abierto del 22 de mayo, 225, y apenas algo más de 400 firmas en el petitorio, en una ciudad que tenía 40.000 habitantes o más. Ellos hablan en nombre del pueblo y en nombre de la ciudad. En nombre del pueblo, como habla un padre de familia, en nombre de su familia. pueblo como habla el jefe de una milicia, porque él es el que tiene razón de principio y de decisión en él. La revolución de mayo la hizo ¿quién? El mismo jefe que se constituyó en jefe y se constituyó en milicia en 1806 y en 1807 para echar al inglés extranjero y hereje. Él es el que toma la decisión. Con un puñado de jefes y algunos sacerdotes y algún que otro civil. Y claro que invoca al pueblo, invoca a la ciudad, porque el principal representa a toda la ciudad. El que asume la responsabilidad de una decisión, la asume por la colectividad. Ese es el sentido que tienen esas expresiones. Eso es lo que el sentido a común aconseja que usted interprete. Repito, todo este democratismo que está liquidando a las naciones del silencio, que las está entregando al terror esclavista más horroroso de todos los tiempos, es el fruto de un pensamiento abstracto, de un pensamiento dividido del ser y de la realidad que lucubra toda clase de quimeras, toda clase de fábulas, toda clase de supercherías, de las cuales está infusionada la mente de todos nosotros y de todas las gentes y todas las instituciones. A uno le da pena cuando frente a los horrores que producen todas estas fábulas, estas elucubraciones del idealismo político, usted ve que por ahí aparece alguien, un hombre de honor, de bien, austero, digno, quiere terminar con todo, es un hombre de algo. Usted ve el programa de ese hombre y resulta que va a ser la revolución para restablecer la democracia y la libertad. La verdadera democracia y libertad, por último, va a ser la última revolución. Pero señor, usted está asistiendo desde hace dos siglos a la experiencia en todas partes de los horrores más grandes. Usted ha visto a estos señores que se presentan como los defensores de la democracia y la libertad, el hijo de Rubens, por ejemplo. Hacen una guerra de 5 años, terrible y tremenda, resultado de la guerra. El comunismo soviético que dominaba sobre Rusia y algunas otras porciones de tierra, resulta que ahora domina sobre más de la mitad del mundo. Sobre media Europa, sobre toda la China, sobre casi toda el Asia. Y resulta que la lucha fue por la democracia y la libertad, y el triunfo fue la democracia y la libertad. Y uno asiste a eso, a este horror asiste, de que en las llamadas naciones libres, los comunistas tienen libertad de acción en todas partes. Y no se los puede tocar, porque si usted los toca, resulta que vulnera la democracia y la libertad y el derecho a pensar cada uno como se le dé la gana, etc. Entonces uno dice lo siguiente. ¿Qué significa este democratismo, estos llamados derechos del hombre y derechos de la persona humana? Todo eso es fábula, todo eso es quimera. Porque aunque sean verdades, muchas de ellas son verdades desquiciadas, arrancadas del contexto total de la verdad y de la necesaria subordinación de la verdad a la realidad. Esto los idealistas de la política, que trabajan como si el hombre fuera un pensamiento puro. Y luego están los materialistas de la política, los que tratan al hombre como si fuera nada más que un animal, de necesidades, de pasiones, de intereses y nada más que eso. Y entonces le lucubran a usted una política basada exclusivamente en planteos y soluciones económicas. Y tan entremeadas están estas dos formas falsas y heréticas de la política, el idealismo y el materialismo, que que coinciden en la mente, por ejemplo, entre nosotros los argentinos, coinciden en las mismas personas, en las mismas gentes, coinciden estos dos criterios. La solución es la democracia y la libertad. Y la solución es el ministro de Economía. La gente piensa que el ministro de Economía es el que tiene la clave de la solución. Que se trata de unas medidas de carácter económico, destinada sencillamente a resguardar estos intereses y a proteger aquellos intereses materiales, a atender a estas necesidades y a atender a aquellas otras. Supongamos que todo se haga con la mejor voluntad del mundo, pero resulta que se hace depender la solución política, el destino de la patria, el futuro de la patria, de una solución económica. Una solución económica que consistirá en esto, en obtener o no obtener inversión de capitales extranjeros, de lograr equilibrar el presupuesto de una manera o de la otra, de producir economías en esto o en aquello, como si eso tuviera algo que ver con el hombre real. El hombre real no es el hombre de las necesidades materiales simplemente. Sí, el hombre tiene necesidades materiales, pero el hombre, aún de esas necesidades materiales, el hombre entero, el hombre real de esas necesidades, no principia y acaba en ellas. Y lo demás que hay en él, su vida moral y espiritual, no es una cosa que depende de la satisfacción de esas necesidades. Porque usted puede satisfacer esas necesidades lo mismo bajo un régimen comunista que bajo un régimen incluso democrático. Y usted las puede satisfacer en una dictadura militar o en un régimen corporativo. El problema no está entonces tampoco en estas elucubraciones sobre la base del hombre material. Ni el hombre es el ángel de Descartes, un pensamiento puro, un espíritu puro, y un elucubrador de quimeras, ni el hombre es tampoco un animal, un ser puramente material. El hombre real y verdadero objeto de la política es este hombre que es un alma inteligente y capaz de querer, que es principio que anima un cuerpo y es a la vez principio que por sus actividades más puras y más propias trasciende lo corporal a la vida del pensamiento y a la vida de la voluntad. Y no solamente es eso el hombre real y verdadero, el hombre real y verdadero es ese, que habiendo deteriorado, que habiendo lesionado él la imagen original, que era la semejanza con su creador, le ha sido restituida una nueva imagen por ese mismo Dios, hecho hombre, hecho redentor. El hombre real y verdadero es un alma corporal unida al Redentor. El verdadero objeto de la política es ese hombre. Usted no puede hacer un planteo de política, ni un planteo de economía, ni un planteo de derecho, ni un planteo de educación, que no tenga como objeto a ese hombre real y verdadero. Esto es lo que nos esforzamos nosotros por aprender aquí. Eso es lo que nosotros tratamos, no solamente de asumir consciente y lúcidamente, sino de transportarlo, de convertirlo también en principio de acción. No interesa que los tiempos sean difíciles, cada vez más difíciles para nosotros. Lo que importa es que en medio de todo este trajinar, de todas estas claudicaciones y de todas estas idas y venidas, haya algo que permanece idéntico consigo mismo. Haya al menos un testimonio en la patria de una definición y de una intransigencia y de una irreductibilidad. Porque llegará un momento, necesariamente, lo mismo aquí que en todas partes, así no lo viéramos nosotros, en los cuales los hombres desesperados tendrán que aferrarse a las únicas cosas firmes e inconmovibles. Llegará un momento en que ya todos estos elucubradores idealistas de fábulas y todos estos groseros técnicos y materialistas se encontrarán inermes, impotentes, absoluta angustia y desesperación. Y no quedará como cosa firme, estable, nada más que la palabra verdadera. Y el testimonio de esa palabra. Nosotros creemos en la eficacia de la verdad. Imagínense ustedes, se ha podido mantener una cátedra de filosofía privada 14 años en esta Babilonia que es Buenos Aires. Cumplimos 4 años, cumple nuestro modesto periódico Combate, en el cual nos hemos esforzado, mis alumnos y yo, por dar un testimonio constante de las mismas verdades. Además de eso, tenemos la decisión de continuar esta tarea, sean cuales fueren las circunstancias, con la ayuda de Dios. Y creemos firmemente que la única realidad y la única verdad es tener como punto de partida esta realidad del hombre cabal, del hombre entero. Un alma inteligente y capaz de querer unida sustancialmente a un cuerpo. Y ese hombre... Damas, que me escucháis, alumnos, compañeros y amigos, queridísimo profesor, hoy cumplimos 14 años de asistencia a este hogar bajo cuyo calor nos hemos cobijado, nos hemos reunido para escuchar la palabra de un gran amigo. De un gran amigo decimos hoy, porque seguimos siendo sus alumnos y porque no hay filosofía sin amistad. Un gran amigo que ha entregado su vida al testimonio de la verdad. Largo, duro y difícil camino, que crea enemigos, que da lugar a la crítica y a la calumnia. Es el camino erizado de espinas. Por eso quiero ser breve. Y quiero sinceramente manifestarle a nuestro querido profesor Zenta que nuestro más vivo deseo y nuestras oraciones se elevan al Eterno para que nos lo conserve predicando siempre la misma verdad, con el mismo entusiasmo y con la misma fe. Dar testimonio de la verdad es pedir a Dios lo que a Dios le queda. Él, como decía aquel viejo soldado francés, dame lo que te queda. Dame lo que no se te pide jamás. No te pido ni las riquezas, ni los honores, ni la tranquilidad del cuerpo ni la del alma. Te pido la luz. Te pido el entrever. Te pido todo eso que no se te pide jamás. Y eso es análogo, en cierta medida, y en las dimensiones humanas, al camino del salvar. Pero junto con todo eso, le pedimos a Dios que le desciende y le conserve la gracia de la fe y de la fortaleza. dentro de esta expresada permanente con las cosas realmente nobles y realmente energías, tan caros amigos, tan excelentes y fieles. Nosotros que estamos construyendo nuestra paz en nosotros, por el fundamento de estas verdades esenciales y con el testimonio de ser fieles a ella en todo el 4 de febrero, el jueves 4 de febrero, iniciaremos nuestro curso de la sobre Pan-Lucre y el problema de los en el caso de que lleva todo. Lleno de sombríos presagios, les deseo que Dios les ayude a que se cumplan los mejores.